estrella que allá en Belén. En un pesebre nació el amor. La estrella anuncia que nos espera con su carita de ruiseñor. Junto con María y José quieren verme llegar. Y mi rumba le cantaré, pues nada les puedo dar. Pastores llegan, también los reyes le dan presentes, le dan su amor. Cuando yo llego les canto rumbas y su sonrisa quiebra mi voz. Pesebre nació el amor y mi alegría es su alegría y la rumbita es mi oración. La estrella anuncia que allá en Belén, en un pesebre nació el amor y mi alegría es su alegría y la rumbita es mi oración. La estrella anuncia que allá en Belén, en un pesebre nació el amor, y mi alegría y su alegría, y la rumbita es mi oración. La estrella anuncia que allá en Belén, en un pesebre nació el amor. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. De Belén, Belén, de Belén, Belén.

Radio Acupe, con música fácil de escuchar. La noche buena, vamos pastorcillos, vamos a